Conocías sin alardes los secretos de la vida, del cuerpo y la música, y mi conciencia, el amor dejó de ser una sucesión de encuentros para ser una eterna vuelta al hogar, una inocencia que era un lugar de nacimiento y fiesta. La luz anaranjada de un paisaje al atardecer. Fuiste la mujer que dejó de creer y aún así me enseñó a rezar. Las serpientes de tu pelo anidaban en amor con misericordia. Fuiste la mujer que dejó de creer y aún así me enseñó a rezar. Las serpientes de tu pelo anidaban el amor con misericordia. Las serpientes de tu pelo anidaban el amor sin misericordia. Las serpientes de tu pelo anidaban en amor con misericordia.